Bien, y estamos, le contábamos, con Marta, una compañera que nos conocemos hace muchos años, el trabajo juntos en la red El Encuentro, pero hoy nos encuentra en este día porque está trabajando en la Escuela de Psicología Social de San Miguel Epsisan, que desde el año 89 tiene sede en San Miguel, pero que ya este es el segundo año, también abrió una nueva sede en José C. Paz, sobre la calle Nueva Granada, en el barrio Primavera. ¿Cómo estás, Marta? Bien, buenos días a todas y todos. Primero, bueno, agradecer a Dani, sobre todo por permitirme este espacio, ¿no? Para hablar un poquito de la escuela. Para eso estábamos acá en la radio. Así que, bueno, contanos un poco cómo surgió la experiencia, cómo fue la experiencia el año pasado. Vos estuviste también trabajando el año pasado estuve trabajando en la escuela de primavera. Bueno, ahora ya están cursando el segundo, ya empezó ese grupo. Así que, bueno, ahora estamos en vistas de poder empezar otro primer año, porque por suerte fue el año pasado no fue muy bien. Así que bueno, y es muy importante el tema de tener una escuela de psicología social en el barrio, porque muy cercana a los barrios, ¿no? Como decías, hace 22 años que está la Escuela de Psicología Social en San Miguel, que nos venimos formando ya desde ese entonces muchos de los psicólogos sociales de los centros comunitarios también, ¿no? De la zona, de zonas y de esta zona y de otras también, porque bueno, en San Miguel se ha formado mucha gente de otros lugares. Y así que ahora la importancia de tener de la Escuela de Psicología Social en la zona, y por eso también yo estoy acá, un poquito acá, porque quería, bueno, invitarlos a participar de charlas informativas, porque bueno, es importante eso. Si hay un interés o no se sabe de qué se trata y se quiere más o menos informarse, estamos haciendo charlas informativas ahora, justamente mañana miércoles 28 a las 18 horas va a haber una en la Mutual Primavera. ¿Sí? Después va a haber otra el 4 de abril y el 10 de abril, pero bueno, ya a 18 horas dije, ¿no? Dije el horario. Y por ahí si hay dudas y eso, bueno, básicamente acá ya se está contando un poquito en la radio qué es la escuela o cómo funciona, pero me parece que si uno se quiere informar un poquito más a fondo, está bueno para asistir a esas charlas que son abiertas y gratuitas, ¿no? ¿Cuánta gente, contabas que empezó el año pasado en Barrio Primavera, está en el segundo año, cuánta gente compone ese grupo que ya empezó? Ese grupo se compone de ocho personas, que es un lindo grupito para empezar, ¿no? Para haber empezado, porque no es fácil, esto no es que todo el mundo sabe de qué se trata o todo el mundo le interesa, y cuando le interesa les gusta, ¿no? Es algo que cuando se informan les gusta, porque la psicología social es la que nosotros que parte de un esquema de conceptos, ¿no? Que nos permite hacer un diagnóstico de situaciones por ahí grupales, conflictivas, ¿no? Para poder después operar en esa realidad concreta y transformarla, ¿no? Transformar lo que está mal, tratar de transformarlo. Y esto siempre desde una mirada crítica, ¿no? Y de apertura también a los cambios. Y esta psicología social parte de la concepción del sujeto del doctor Enrique Pichón Rivière, que dice que un sujeto sano es aquel que puede hacer una adaptación activa a la realidad, ¿no? Sabemos que si nos quedamos en las quejas, solamente en las quejas, nos terminamos enfermando, ¿no? Pero si tratamos de ver qué pasa en esa realidad para poder después transformar o trabajar en la transformación, eso nos hace sujetos más más activos y más sanos, ¿no? Digamos que la psicología social es una herramienta importantísima a la hora de trabajar, por ejemplo, en organizaciones sociales, con grupos, incluso para docentes. Exactamente, sí. Sí sirve para docentes, para personas que quieran trabajar también en empresas, por ejemplo. Bueno, la nuestra tratamos de adaptarla también a lo comunitario, porque es lo que más nos interesa. Pero también sirve para operar en grupos, sobre todo en grupos, ¿no? En grupos de trabajo, de lo que fuera. Trabajo grupal. Bien, segundo año de la Escuela de Psicología Social en San Miguel. Si tenés curiosidad, si te interesa trabajar con otros, trabajar en grupos, si estás participando ya de alguna organización y querés tener herramientas para poder seguir trabajando, te puedes acercar a repetirnos cuáles son los días de las charlas. Los días de las charlas son miércoles 28 del 3, o sea, mañana, uh-huh. ¿sí? El 4 de abril y el 10 de abril, a las 18 horas, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para poder participar? No, en realidad para las charlas informativas no hay ningún requisito, son abiertas y gratuitas, ¿sí? Después, eso todo se puede conversar, uh-huh. incluso los aranceles en la Mutual Primavera son más accesibles que en San Miguel, por ejemplo, por uh-huh. justamente por la zona, para permitir también que se formen la que puedan llegar todos. Claro, la gente que trabaja en los centros comunitarios o en las salidas de primeros auxilios o en las organizaciones barriales en general, ¿no? ¿Y cuándo estaría empezando este nuevo primer año en Barrio Primavera? Después de todas estas charlas, sí, sí. ¿Cuándo se comenzarían? Sí, estaríamos teóricamente sí, porque está todo por verse, depende uh-huh. de lo que ocurra ahora, pero teóricamente estaría empezando el viernes, sería 6 de abril. Uh-huh. El viernes 6 de abril, ¿sí? Estaríamos empezando el primer año. Uh-huh. ¿Sí? Ya si tenemos conformado un grupo, ya podemos empezar. ¿Cuántas personas mínimos se necesitan para conformar un grupo? Digamos que, obviamente, que lo ideal es aproximadamente 10, 12 personas, uh-huh. pero se puede empezar con menos. Se puede empezar con menos. 7, 8 personas está bien. Digamos, si alguien ¿no? está escuchando y le interesa, que como decía Silvio, para ir requisitos para la charla, no, pero requisitos para empezar la carrera, que tiene el secundario completo, ¿cuáles son los requisitos para empezar? Esta carrera es... ser mayor de edad, por ejemplo. Claro, sí, ser mayor de edad sí, pero es una carrera no oficial, uh-huh. En nuestro caso. Lo que más nos interesa, justamente lo que decías hoy, es el tema de ofrecer herramientas a las personas que trabajan con grupos para poder operar en esa realidad. Entonces, no es una carrera oficial. Por lo tanto, no es obligatorio tener secundario completo. Uh-huh. Lo importante es que haya interés en la carrera, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente tiene, porque la carrera tiene... es una vez por semana, uh-huh. Y funciona con un grupo, primero con un teórico que dado por un docente, después un grupo operativo. Uh-huh. ¿No? Entonces, es importante por ahí el que te interese para poder asimilar los conceptos teóricos, claro. pero que van acompañados de las prácticas y la reelaboración y el retrabajo de lo teórico siempre en grupo. Y como son herramientas que uno aplica en lo cotidiano, o sea, no es algo bastante sencillo de... Uh-huh. de hacerlo, ¿no? Se cursa una vez por semana, sí. ¿En qué horario? Acá en la Mutual tenemos el horario de 18 a 21, uh-huh. ¿sí? En la escuela es de 22, de 19 a 22, pero bueno, uh-huh. acá pusimos ese horario justamente también para que no se nos haga muy tarde. Claro. Ahora, después, también hay, obviamente, también hay algunas... Después hay algunas tareas extras como de observación, uh-huh. y después en tercer año ya se hace las prácticas de observación en grupo y en cuarto las prácticas de coordinación de grupo, ¿no? Son 4 años la carrera. Son 4 años, sí, sí. Bien. ¿Y dura todo el año o menos de todo el año? No, dura lo mismo, dura lo que dura generalmente. Uh-huh. 2 semestres. Claro. A partir uh-huh. de abril sería, ahora el primer año sería a partir de abril hasta... Uh-huh. hasta diciembre, hasta que termine la... ¿no? Bien. Bueno, interesante propuesta, ¿no? Buenísimo, sí. Ya tenemos agendado ahora los días de la charla, vamos Perfecto. A estar repitiendo. Y convocamos a todos los vecinos y vecinas que están participando, ya saben, de organizaciones sociales, o tienen intención de trabajar coordinando algún grupo, a los grupos SCAO, a los docentes que trabajan con chicos, por ejemplo, en patios abiertos, o a las vecinas y vecinas que están empezando con algún emprendimiento colectivo en el barrio y quieren incorporar herramientas, una propuesta más que interesante la que trae la Escuela de Psicología Social y acá muy cerquita, en Barrio Primavera. No sé si querés agregar algo más. Sí, por ahí esto tal cual lo tengo acá, quiero uh-huh. Transcribir esto. Como decíamos, bueno, la escuela ya hace 22 años que funciona, ha formado muchísimos psicólogos sociales, uh-huh. con perfil comunitario, y nuestro compromiso es brindar elementos de análisis para abordar la compleja trama que involucra lo social y lo individual en sus vínculos y relaciones, desde desarrollos teóricos y dispositivos técnicos, desde una perspectiva histórica de género y de posicionamiento en lo social, ¿no? Por ahí recalcar eso. Uh-huh. Y agradecer una vez más por brindarme este espacio, por dejarme permitirme, ¿no? ocupar este espacio. No, por favor, cuando quieras, las puertas aquí de la radio y los micrófonos están abiertos para que vengan a compartir. Recordamos, mañana a las 6 de la tarde en la calle... No tenía apuntado por acá. Ah, está perfecto. Acá en Nueva Granada, 559, es en Barrio Primavera, la sede de la Mutual. Ahí va a ser la primera de las tres charlas que están planteadas para estos días y la carrera estaría comenzando en abril, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Buenos días a todas.